Y con esto nos vamos y complacemos Cecilia. Y en su casita baile y disfrute con su pareja. Le llevamos la melodía, la música a tu corazón. Liberado.